se va mi sol? ¿Por dónde estarán volando cuando no los vea yo? ¿A dónde es que se escondieron? Si alguno los llega a ver, me llama a casa ligero antes de que salga el tren. ¿Por dónde se habrá metido? Si anoche ya estaba aquí, colgaba en mi ventana como un globo de marfil. ¿A dónde se va la luna? ¿A dónde se va mi sol? ¿Por dónde estarán volando cuando no los vea yo? Me contaron mis abuelos que ellos no se pueden ver, pero que a veces se cruzan cuando empieza a amanecer. Los días que está nublado o cuando está por llover, se van a dormir temprano y las estrellas también. ¿A dónde se habrá metido si al mediodía la vi? Paseaba por las terrazas cuando yo lo descubrí. Me quedé mirando un rato y él me quemó la nariz. ¿A dónde se va la luna? ¿A dónde se va mi sol? ¿Por dónde estarán volando cuando no los vea yo? ¿A dónde es que se escondieron? Me llama a casa ligero antes de que salga el tren. Me llama a casa ligero antes de que salga el tren. Me llama a casa ligero antes de que salga el tren.